Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento La esposa sorda. Un tipo llama al médico de cabecera de la familia. Ricardo, soy yo, Julián. Ah, ¿qué dices, Julián? Mira, te llamo preocupado por María. ¿Pero qué pasa? Se está quedando sorda. ¿Cómo que se está quedando sorda? Y sí, viejo, necesito que la vengas a ver. Bueno, la sordera en general no es una cosa repentina ni aguda. Así que el lunes tráemela al consultorio y la reviso. ¿Pero te parece esperar hasta el lunes? ¿Cómo te diste cuenta de que no oye? Y porque la llamo y no contesta. Mira, puede ser una pavadita como un tapón en la oreja. A ver, hagamos una cosa. Vamos a detectar el nivel de sordera de María. ¿Dónde estás tú? En el dormitorio. ¿Y ella dónde está? En la cocina. Bueno, llámala desde ahí. ¡María! No escucha. Bueno, acércate a la puerta del dormitorio y grítale por el pasillo. ¡María! No, viejo, no hay caso. Espera, no te desesperes. Toma el teléfono inalámbrico y acércate por el pasillo llamándola para ver cuando te escucha. ¡María! ¡María! ¡María! No hay caso, Doc. Estoy parado a la puerta de la cocina y la veo. Está de espaldas lavando los platos, pero no me escucha. ¡María! No hay caso. Acércate más. El tipo entra en la cocina, se acerca a María, le pone una mano en el hombro y le grita en la oreja. ¡María! La esposa furiosa se da la vuelta y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya me llamaste como 10 veces y 10 veces te contesté, ¿qué quieres? Tú cada día te estás más sordo. No sé por qué no consultas al médico de una vez. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!